Creo que estamos en un momento histórico y es necesario conseguir para todos los trabajadores de la universidad, docentes y no docentes, un salario digno que acompañe a la inflación. Estamos convencidos de que es la forma de construir y de salvar las deudas históricas que hace más de 30 años golpean a la Universidad Pública Argentina. Es necesario avanzar para generar una verdadera universidad pública, gratuita, gobernada y reformista. Sin duda queremos dejarle nuestro saludo de parte de todo el movimiento estudiantil argentino y acompañarnos en esta lucha. Muchísimas gracias.